Las redes sociales, sin duda alguna, es la herramienta actualmente más viable para el artista y sobre todo para el artista nuevo, que no tiene la oportunidad de haber escrito una historia discográfica que le apoyó en su momento con compañías disqueras, presentando discos a nivel mundial, haciendo videos, promocionando en la radio, televisión. Hoy creo que eso ya pasó a la historia. El último escaparate, el único escaparate que hay accesible para el artista nuevo es las redes sociales, y también para el viejo, porque realmente nosotros echamos mucho mano de ello también, porque ya no es lo mismo. Ya ahorita, en otros tiempos, aquí estarían los ejecutivos de nuestra compañía aquí viéndonos y vigilando a ver qué hacemos, porque ganaban dinero. Hoy ya la industria del disco se acabó, ya no hay dinero, ya no vienen. Entonces ya es otra cosa. Es más, nosotros estamos a punto ya de independizarnos, de hacer nuestra propia compañía disquera nosotros mismos, para maquilar nuestro disco y, si queremos, hasta regalarlo. Pero ya no nos interesa tanto la cuestión de hacer negocio con nuestra música, sino que la gente la tenga. Entonces, por eso los industriales, los ejecutivos del disco ya no les interesa tanto el artista, solamente algo muy especial, o siguen viviendo del catálogo de los grandes, y es lo que venden y es de cómo subsisten, ¿no?